¡Que cante Cristian! ¡Cum para cumpare! ¡Y ven para acá! Me siente llamas que quema mi alma. Es que tu cariño me da la seña de una batalla, como una tambora que va apagando lo que siente mi alma. Toca la tambora, sí, que coga que goga, hey, hey. Toca la tambora, sí, que coga que gonga. Oye, un ki para compare, que pati para compare, que pati para compare, que matao. Un ki para compare, que pati para compare, que pati para compare, que matao. Un ki para compare, que pati para compare, que pati para compare, que matao. Un ki para compare, que pati para compare, que pati para compare, que matao. Yo me puse loco con tu mirada, me pongo loco. Es que tu cariño me enciende llamas que quema mi alma. Es que tu cariño me da la seria de una batalla, como la tapora que va marcando lo que siente en mi alma.